check the bomb? Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Es su respuesta al individualismo, al patriarcado colonialista, a la soberbia de Occidente hacia Abya Yala. Hoy nos juntamos con nuestras hermanas de Latinoamérica para articular desde la comunidad una respuesta política contra la opresión que sufren las mujeres y los pueblos. Hablaremos de feminismos comunitarios con Julieta Paredes y Adriana Guzmán. Nos trasladaremos al cuadrilátero de las cholitas luchadoras para denunciar, desde un espacio dominado por los hombres, el machismo que sufren las mujeres. Y sobre las bicicletas de Ovarian Saikon recorreremos las calles de Los Ángeles para visibilizar nuestros cuerpos y nuestras diferencias. Escuchando a Miss Bolivia, el proyecto musical donde Paz Ferreira fusiona como cantante, DJ y productora los ritmos de la cumbia, el dancehall, el hip hop y el reggae, proponiendo una nueva estética sonora que combina la frescura y provocación de lo digital con la potencia de los ritmos y elementos originarios. Armada hasta los dientes, con lírica incendiaria y comprometida, Miss Bolivia despliega un mensaje de emancipación y llamando a la reconexión natural con un combo que arrasa, sonidos de barrio con mensaje directo. Toda esta basura es solamente un gran compás, de este vals de locura que no acaba más, necesitamos más que un poco de silencio. Julieta Paredes, feminista de larga trayectoria.

su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Mujeres poderosas en Bolivia son también las cholitas de pollera, mujeres indígenas que visten trajes tradicionales. Una falda llamada pollera, que tiene 5 capas, un sombrero parecido a un bombín, joyas y mantos tejidos minuciosamente. Las cholitas forman parte de un vasto sector entre las mujeres bolivianas. Estas prefieren el vestido nacional indígena no solo por tradiciones, sino como un símbolo de la reafirmación de las mujeres en la sociedad boliviana, como una reapropiación de sus cuerpos y del espacio público, para que la pollera y ellas mismas dejen de significar marginación. ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer de pollera, de la mujer cholita, desde hace unos años hasta el presente? Bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Ahora vivimos en un estado plurinacional, donde todos estamos respetados y todos estamos incluidos. Antes, sí, incluso yo sentía un tanto de discriminación desde el colegio, incluso a veces indirectamente en la universidad. Yo salí de la carrera de comunicación social como comunicadora social. Entonces, de repente la mujer de pollera siempre estaba discriminada como una mujer del campo, que solo era mujer de ama de casa, o podía solo ser empleada doméstica, o ser ama de casa, ¿no? Pero hoy vemos a mujeres de pollera no solamente comunicadoras, sino enfermeras, sociólogas, abogadas, incluso masteradas en todo ello, ¿no? Creo que yo, la mujer de pollera tiene las mismas capacidades que cualquier otro ser humano, tanto varón como mujer, que puede desempeñar el mismo labor de trabajo. Hemos escuchado a Lidia Chávez, presentadora de televisión con falda multicapa y bombín, que ahora nos va a hablar de las cholitas en la escena política de Bolivia en 2013. Ya no es extraño que la mujer de pollera pueda obtener liderazgo en diferentes instituciones o políticamente. Yo veo en este presente, en este 2013, 2014, que ya van a venir las elecciones presidenciales, todo lo que es la política, hay muchas mujeres de pollera que van a incursionar. Esperemos que este vestuario no lo utilicen solo para la política, sino que también para corresponder los pedidos del pueblo, de los hermanos bolivianos y bolivianas, que puedan, por supuesto, hacer respetar todos los derechos que tiene la mujer boliviana, no solamente de pollera, sino que todas las mujeres y los varones. Entonces se viene con todo, vemos más universitarias que van a salir de pollera, y es un orgullo, ¿no? Porque no es un obstáculo vestir de pollera para ser alguien en esta vida, más aún, creo yo, es un orgullo para seguir adelante. Las cholitas usan la falda de pollera también para luchar. Las cholitas luchadoras son las protagonistas de la revolución de la lucha libre en Bolivia. El público las adora. La mayoría son mujeres de mediana edad, amas de casa y madres de familia que han ocupado un lugar tradicionalmente masculino como el de la lucha libre. La lucha entre las cuerdas no forma parte de un rito indígena transmitido por generaciones, sino que es un fenómeno reciente promocionado por un empresario, y las entradas a los cuadriláteros vendidas a gente boliviana y turistas. Sin embargo, muchas luchadoras consideran la disciplina una forma de reivindicación contra el machismo y el histórico dominio del hombre sobre la mujer. Sobre las cholitas luchadoras, la directora de cine norteamericana Betty Park filmó el documental Mamachas del Ring, siguiendo la historia de la cholita Carmen Rosa, la campeona, una indígena profesional de la lucha libre que se enfrenta a un entorno de predominio masculino para establecer el primer equipo de lucha libre conformado por mujeres. Estoy tratando de llevar en alto el nombre de Bolivia, de la pollera y de la mujer aymara, asegura Carmen Rosa en el documental. Porque somos mujeres, creen que no tenemos fuerza, pero no es así, dice la campeona al principio del documental, en pleno ataque a un hombre que la acusa de denigrar sus raíces. Ella le responde, entre derechazos fulminantes, ¿quién tiene vergüenza ahora? Enamorada de la lucha libre, más, según reconoce a ratos, que de su marido e hijos, Carmen irá abriendo su camino y el de sus compañeras y perderá más de un round con el comerciante que monopoliza el catch lugareño y le va cerrando puertas. Tampoco es asegurada la aceptación de su esposo. ¿Lucha o familia? Nos vamos a desvelar cómo termina el documental. Seguro que merece la pena verlo. Capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. A un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. De a un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Sara Eve, hip-hopera argentina que lleva componiendo y cantando de forma autodidacta desde 2007. Suele actuar en ferias populares, algún desalojo o movidas contra la represión, y reconoce la contradicción que le supone que la inviten a festivales con sponsors comerciales. El vídeo de la canción que estamos escuchando, Asado de Fa, está grabado en el edificio Gascón 123 de Buenos Aires, ocupado por las gentes del barrio que luchan por el derecho a una vivienda digna. Me paso, como soleado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y a un asado, me paso, como soleado. paso y termino borracha. Yo seré un cachivache con su pura facha. Chicanas y bicicletas. Así se puede resumir el núcleo de significados al que remiten Ovarian Psycho, aunque realmente van mucho más allá. Como ellas dicen, nuestra postura política son los ideales feministas con una concepción indígena y una mentalidad de periferia urbana. Ovarian Psycho reivindican la Her Story. Es más, recuperan la historia oculta de las mujeres indígenas y la adaptan y hacen significativa para sus vidas en las periferias de la gran megalópolis de Los Ángeles. Ellas no dudan en hacer un ejercicio de reinvención de la tradición que, bueno, considero totalmente legítimo y de lo más empoderante, aunque no sé si tiene un punto irónico o esencialista. El caso es que afirman que hasta la colonización española, América era una sociedad matriarcal. La brigada ciclista Ovarian Psycho nace en el verano de 2011, motivada, tal como explican, por la falta de sororidad que detectaban dentro de las comunidades chicanas. Muchas de ellas, incluidas algunas de sus fundadoras y principales impulsoras, son supervivientes de situaciones de abuso y maltrato familiar. En la jungla urbana y emocional en la que les ha tocado vivir, escogen reivindicar a Tonantzin, la madre tierra mexica, y la bicicleta como medio de transporte con el que ejercitar el cuerpo y reconocer la vulnerabilidad humana. Y es que en una sociedad dominada por los coches y los hombres blancos que dicen que las mujeres latinas son sumisas, ellas rompen la norma y se convierten en agentes del cambio dentro de sus propias comunidades. Son también, y de una manera muy evidente, una respuesta y un reto para la cultura bicicletera imperante, agresiva y masculina. Esta motivación, este objetivo, lo comparten con grupos como nuestras amigas de Cicliátrico aquí en Madrid, a quien ya hemos tenido por el estudio de Sangre Fucsia. Y de hecho, si pudiésemos tener aquí en el estudio a alguna de las integrantes de Ovarian Psycho, lo que más me gustaría preguntarles es respecto a lo que ellas llaman el Core Collective, es decir, el núcleo del colectivo. Está formado por un máximo de 13 personas, que son quienes se encargan de las tareas cotidianas, la toma de decisiones y las labores ejecutivas, organizativas de esta brigada ciclista. Lo único que sabemos de este núcleo es la definición que dan en su propia página web, y es que se autodefinen como servir y no servirse. Para todas, toda. Para nosotras, nada. O una oportunidad para cultivar el liderazgo de las mujeres de color. El tamaño no es clave, vamos a ser honestos. Ni que la tengas dura, tampoco te lo apuesto. Que una mujer prefiere dos dedos bien puestos. O uno, tan solo. Mira lo que te digo, que tu pito será grande, pero no más efectivo. Si quieres, para verlo hasta puede ser atractivo. Pero para ver algo bueno, ella va al cine conmigo. Empújalo, empújalo, empújalo. Empújalo, mujer. Vamos a escuchar los principios de unidad, una suerte de juramento que brindan las miembros de Ovarian Psycho cuando forman parte de la brigada. Empieza así. Como Ovarian Psycho, doy mi palabra, my word, de vivir mi vida con los pies bien plantados en los pedales, con todo mi corazón para mis hermanas, mi barrio y mi gente, y con mi espíritu siempre rebelde. Como parte de la brigada ciclista ovárica, me comprometo a esforzarme para mantener un espacio seguro de y para mujeres de color. Promover modelos creativos de organización y acción comunitaria que enfatice el hecho de andar en bici como un medio de atajar las diferencias sanitarias en nuestras comunidades. Centrar nuestra acción comunitaria y el análisis político en la lucha por la liberación. Organizarnos para reafirmar nuestro derecho inalienable a la autodeterminación y a la propiedad colectiva de nuestros cuerpos, tierras, territorio, recursos y conocimiento. definir nuestra propia vida vía de desarrollo, lo adecuado para nuestras culturas y situación particular. Reconocer las estructuras de poder del supremacismo blanco como organizaciones centrales en la opresión de las mujeres y comunidades de color. Apoyar la construcción de alianzas entre mujeres de color, a la par que reconocer y apreciar las diferencias culturales. Animar los procesos de autoconciencia como elemento integral para la construcción de coaliciones sanas con otros movimientos que se oponen a toda forma de ismo. Promover el desarrollo de liderazgos colectivos y de toma de decisiones. Reconocer y resistir los intentos de cooptación de nuestros movimientos. Apoyar estos principios no solo con nuestras acciones externas, sino especialmente dentro de nuestra propia organización y grupos de trabajo. Apoyar la creación de procesos organizativos que impulsen estos principios para hacer frente de forma efectiva a todas estas prácticas opresivas individuales y colectivas dentro de nuestros propios colectivos. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades incluidas, nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados, nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. ¿Y a qué se dedican en concreto las Ovarian Psycho? Pues cada mes organizan una Luna Ride, es decir, una marcha nocturna en bicicletas de mujeres y coincidiendo con la luna llena. Pero sin duda el gran evento anual de las Ovarian Psycho es la Clitorial Mass, que es un juego de palabras con las célebres y masculinizadas masas críticas ciclistas, pero con clítoris de por medio. En estos eventos, al igual que en los conciertos de las Riot Girls, las mujeres ocupan la cabecera y son ellas, en colectivo, quienes marcan el ritmo de las pedaladas. Además, en 2013 realizaron una campaña de micromecenazgo para financiar un documental en el que nos cuentan su historia, su razón de ser, sus historias de vida. Se puede ver el tráiler, que está colgado en Vimeo y que nosotras subiremos al Storyfy. Y ya para acabar, la verdad es que después de conocer este poquito de ellas, desde Sangre Fucsia, queremos animar a que se organice una masa crítica ciclista feminista, una clitorial más, en cada ciudad del mundo. Porque es que si no, para empezar, vamos a tener que organizarlo nosotras en Madrid y no nos da tiempo. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa. Ella es la cumbia, Sonia Bazán Tavides, conocida popularmente como Totola Momposina. Es una cantante y compositora de 74 años. La cumbia, el porro y el mapalé son sus géneros musicales. Esta colombiana, orgullosa de serlo, hace mover los hombros y las caderas cantando y tocando, como ella dice, desde el corazón. Recupera a Totó en sus ritmos, en sus letras, las esencias africanas e indígenas de las colonizadas. Ritmos que nacieron, precisamente, de las fusiones múltiples más representativas del Caribe. La gaita, la chalupa, el sexteto y, los ya mencionados, cumbia y mapalé. Habla con la playa, no tiene fortuna. Desgarradora, Totó la Momposina canta al pescador, a la candela viva, al río y a la selva. Para este Sangre Fucsia dedicado a los feminismos comunitarios, os dejamos con su Cosas pa' pensar, una canción que apela a la memoria y denuncia la explotación colonial, la de entonces y la de ahora. Así como están las cosas, no podemos continuar. acabemos con la deuda para poder trabajar. Abundancia tenía mi pueblo y sobraba pa' malgastar. Abundancia tenía mi pueblo y sobraba pa' malgastar. Hoy las cosas van cambiando, ya no hay tierra pa' cultivar. Tengo los bolsillos pelados y no hay tabaco ni pa' fumar. Tengo los bolsillos pelados y no hay tabaco ni pa' fumar. Se han llevado y cada día debemos más. Hoy los pueblos están olvidados, no hay escuelas para estudiar, a otro oficio se han dedicado y eso tristeza a mí me da. A otro oficio se han dedicado y eso tristeza a mí me da. Y sí, es último viernes del mes y lo estabais esperando. Toca simulacro. Eco, movimiento vibratorio. Eco, estruendo. Martillazo, besbesello, grito, zumbido, rum rum, exclamación. Tenso de nuevo. Aullido, tintineo, metal. Rugido, cacofonía, estertor, crepitar, cadencia, estallido, confusión, silencio. Tiro, jácara, estrépito, son, desierto de Sonora. Golpe, dulce. Inaudible. Golpe. La pieza que vamos a escuchar hoy se llama Resplandor y habla del miedo a crecer y enfriarse y frente a ello asumir cada momento como un punto de partida, donde los golpes y los aprendizajes forman parte de las condiciones iniciales, pero no cierran caminos. El texto es una adaptación de parte de Carta móvil sin respuesta acertada no hay poema, Mumble conto de Ana Cibeira, hilado con líneas de bajo y colchones de sintetizador de Agatha Ora, entre las que irrumpen piezas de una entrevista a Alaska y diálogos de la película Esplendor en la hierba de Elia Kazan. Miedo de crecer y renegar, de no aceptar los cambios y apagarme, como le pasa a alguna gente. En la adolescencia estaba en un grupo que se llamaba Caca de Luz, y la música que escuchábamos y la que, aparte ya del glam, que fue lo primero, y la que nos hacía tener un grupo y hacer lo que hacíamos, era el punk, y sobre todo el punk visto por los ojos de los Ramones. Entonces eran un grupo perfecto, de imagen perfecta, con canciones perfectas. No quiero que el dolor me haga eso. Ah, ya. Y te sale protegerte. Solo creo los libros como escudos y en acción directa. Y te sale protegerte. Te sale protegerte. What though the radiance which was once so bright is now forever taken from my sight? Though nothing can bring back the hour of splendor in the grass, the splendor in the glory grass, in the flower, glory in the flower. We will grieve not. We will grieve not. Rather find strength in what remains behind. Strength in what remains behind. Well, when we're young, we look at things very idealistically, I guess. And I think Wordsworth means that when we grow up, that we have to forget the ideals of youth and find strength. Ella me contesta que no tenga miedo de perder la visión del esplendor en la hierba. Que la fuerza y la rabia cogen nuestros golpes, como canicas los guardan en una bolsa. Que luego juntas revolveremos con otras bolitas transparentes. Tic tac, tic tac. Y las haremos rodar sobre la mesa para crear nuestro mapa. Para crear nuestro mapa. Todos los jueves y viernes del mes de junio podremos disfrutar en formato de microteatro de la obra de Daniel Sitt Iglesias, Feministas. Puede que os suene y conozcáis esta obra de escucharlo en formato podcast en vuestro canal favorito. Sí, Sangre Fucsia, evidentemente. Y es que hace cosa de un año hicimos una interpretación de esta obra con pequeñas adaptaciones en formato de radioficción. Ahora la podréis ver interpretado por personas de carne y hueso, no solo por voces, en la sesión golfa, que viene a ser a las 11 de la noche, en Teatro por Dinero de la calle Loreto y Chicote de Madrid. Y hasta aquí el programa de hoy de Mujeres en Comunidad. Damos las gracias en la distancia de Año Spotting y Reino Hueco, que nos han ayudado a hacer posible este programa. Hemos tenido además de público una invitada muy especial, Estrella, gracias por venir. Y en el estudio os lo hemos contado Loli DJ a los controles, Valentina, Gaels y al micrófono Doña Pasolina.